Diciembre del 2004. Radio Nacional de España silencia a Radio Bronca. Enero del 2005. Radio Bronca retoma la emisión en el 104.5 de la FM. 25 de marzo, a partir de las 11 de la noche, concierto por la autogestión de Radio Bronca. Estarán tocando Maquiladoras desde Holanda. Más mierda y Human Bastard desde Barcelona. En el Rocantrini, vía Favencia, 441. Bonayuda, 3 euros y habrá distribuidoras y papeo vegano. Libertad de expresión. Bienvenidos y bienvenidas a Grito Negro, aquí en la 104.5 de la FM Radio Bronca. Recordar que hay un teléfono para quien nos quiera llamar. Y el teléfono es el 93-359-4900. Exacto. Y bueno, vamos a arrancar con un audio y ahí va. Y compañeros en huelga de hambre, reflexiones en huelga y situación de traslado. A más de 50 días en huelga de hambre, nos sentimos con la necesidad de ser claros y claras en el desarrollo de algunos aspectos durante esta movilización. La inmensa gama de posturas políticas, revolucionarias y de lucha entre quienes nos encontramos recluidos, además de evidenciar lo absurdo y fantasioso de nuestra acusación de asociación ilícita terrorista, se traduce en una dificultad e imposibilidad de elaborar reflexiones o análisis políticos más acabados. la imprecisión política de algunos de nuestros comunicados colectivos y la dificultad para elaborarlos es el reflejo de dicha diversidad de posiciones entre nosotros y una muestra clara de los militantes cargos en nuestra contra. Aún con esta divergencia, hemos sido sometidos forzosamente a un proceso político, jurídico, policial y mediático, donde, como hemos reiterado, muchas reacciones reconocimos en el banquillo de los acusados. Así nuestros planteamientos colectivos se sitúan en lo único real que nos convoca y une, el proceso jurídico que indistintamente pesa en nuestra contra. De esta forma informamos que los comunicados y la misma movilización que estamos llevando desde el 21 de febrero se sitúan y centran principalmente en temas legales o hechos puntuales que nos afectan al conjunto de encarcelados por el caso Bombas y temas similares. Las definiciones políticas, análisis, reflexiones, posiciones y proyecciones, al no ser compartidas, son propias de cada sujeto que desea expresarlas. Hoy nos une nuestro deseo de volver a pisar las calles. El jueves 7 de abril se realizó una audiencia exigiendo nuestro cambio de módulo y de esa forma ser trasladados desde la sección de máxima seguridad hasta la cárcel de alta seguridad, denunciando el brutal régimen de aislamiento, incomunicación, segregación y castigo al que fuimos sometidos durante casi 8 meses y el que debe soportar todo preso que sobrevive en estas condiciones de aislamiento extremo. Los confusos argumentos de los abogados de gendarmería no dieron respuesta coherente de por qué nuestro ingreso a la cárcel de alta seguridad. Finalmente, el octavo juzgado de garantía aceptó nuestro traslado, el que se llevó a cabo recién el día martes 12 de abril durante la noche, quedando ubicados en distintas secciones de dicha cárcel. Hasta la fecha hemos conseguido el cumplimiento a 2 de nuestras demandas, fin a los plazos investigativos y ahora último nuestro cambio de módulo, pero aún continuamos con la huelga de hambre de carácter indefinida, manteniendo la exigencia de la libertad, el cambio de medida cautelar, la no aplicación de la ley antiterrorista y sus testigos sin rostros, el fin de dicha ley y el cambio de las restricciones constitucionales ante delitos terroristas y el caso de los compañeros en prisión, su permanencia en el segundo piso, en el caso de las compañeras en prisión, su permanencia en el segundo piso de la sección especial de alta seguridad de la cárcel de mujeres. La movilización callejera que acompaña nuestra huelga de hambre ha sentido el incremento de la violencia policial, con especial brutalidad de las fuerzas represivas que se lanzaron a la cacería y tendieron emboscadas a la manifestación del 6 de abril, golpeando y deteniendo a una serie de compañeros y compañeras solidarios para luego seguir con la represión contra quienes se encontraban a las afueras de la comisaría consultando la situación de los recién detenidos. Aún así, insistente e intransigente, todas las marchas de los días miércoles, como las distintas expresiones solidarias, continúan. También saludamos una acción solidaria realizada el 8 de abril, que fue un corte de calle, a todos los que con el fuego abrazan nuestra convicción. Saludamos con fuerza a todos quienes de cualquier territorio no han sido indiferentes hacia nuestro encarcelamiento, como tampoco la movilización que nos encontramos llevando adelante por nuestra pronta salida a la calle. Fin a la ley terrorista, creada en dictadura y perfeccionada en democracia. Las penas del infierno con que nos amenazan confirman el castigo ejemplificador que pretenden imponer a quienes cuestionan el orden imperante. Prisioneros del caso Bombas en huelga de hambre, cárcel de alta seguridad, abril del 2011. Bueno, lo que estamos aquí en Grito Negro. Y lo que acabamos de escuchar corresponde al último comunicado redactado por los compañeros y compañeras que, ya recordemos, llevan 58 días en huelga de hambre. Están recluidos por Chile, digámoslo así. Y bueno, también recordar que se está llevando a cabo por estos días una semana de agitación y propaganda por la libertad. Esto comenzó el día 14 de abril y acaba el 21. Y bueno, básicamente lo que se ha estado haciendo durante esta semana de agitación es exigir el fin de la cárcel a los imputados por el caso Bombas, que es el caso que hemos estado aquí desde este programa comentando. Y Bueno, y también traemos aquí otro audio del cual vamos a reproducir un pequeño fragmento. Corresponde a la entrevista a uno de los abogados defensores de los compas y eso que salió por la televisión, así es que vamos a hacerlo así de en directo de recortarlo. Más de 4 meses podría durar el juicio contra el fiscal, que proceso judicial, ¿qué va a pasar con esta renuncia del fiscal? ¿Qué es lo que opina el abogado defensor Mauricio Daza, quien está con nosotros aquí en los estudios? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ramón. ¿Sorprendido por la renuncia? La verdad es que no tanto. Yo creo que esto es realmente una decisión que es más bien lamentable y grave. No solamente para nosotros como abogados en el caso Bomba, sino también para el sistema judicial chileno. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que se le ha puesto una lápida a la independencia del Ministerio Público. El día de hoy el fiscal Peña, después de realizar una acusación en contra de un conjunto de personas por una supuesta asociación ilícita terrorista, ha renunciado abruptamente. Y lo que ha hecho es incorporarse como empleado de uno de los querellantes en esta causa, que es precisamente el Ministerio del Interior. Hay que recordar cómo el fiscal Peña asume esta causa. Es básicamente a mediados del año pasado, después de que explota un artefacto explosivo en las inmediaciones de la casa del presidente Piñera, y hay una enorme presión por parte del ministro Hinzpeter, ministro del Interior, a fin de que se cambiara el fiscal que estaba a cargo, que era el fiscal Armendáriz. El fiscal Chaguán lamentablemente accede a estas presiones, no obstante el Ministerio Público es un organismo que debe ser, y es, por lo menos en conformidad a la ley, un órgano independiente del gobierno de turno, y designa a quien se le solicitó, que era el fiscal Peña. Ahora, designado el fiscal Peña, él lo que hace es formalizar a las personas que él decide a partir de un criterio que todavía no ha podido ser analizado por parte de un tribunal, pero esperamos que así sea en el juicio oral, y sostiene que aquí había una asociación ilícita terrorista que colocaba bombas. Bueno, esto lo hacen sus propios tribunales, los tribunales de San Miguel, no obstante esta causa siempre operó en la zona oriente. Después el mismo tribunal de San Miguel se declara incompetente, pero ya con todas estas personas detenidas, y entonces empieza una larga discusión, un largo camino, en que nosotros como defensores estamos instando que se cierre esta investigación y se vaya a un juicio oral. Nosotros no le tenemos temor a un juicio oral, nosotros queremos que esto sea analizado por un tribunal imparcial. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? El fiscal Peña renuncia, se incorpora precisamente al equipo de quienes lo pusieron en el puesto de fiscal, en la práctica, del caso Bomba, barriendo con la independencia del Ministerio Público. Se supone que el fiscal del Ministerio Público tiene que ser una persona que opere con objetividad y independencia de todos los intervinientes. Querellante del Ministerio Público lo ha sido desde hace varios años en esta causa. Entonces uno tiene la legítima pregunta de decir, bueno, ¿actuó como fiscal el fiscal Peña durante todo este procedimiento o como simplemente un operador del Ministerio del Interior? Es realmente una duda que obviamente se abre a partir de esto. Correcto. Y eso de aquí para atrás, en cuanto a su actuar como fiscal en el caso, de aquí para adelante, eventualmente si él se incorpora al Ministerio del Interior, ¿tiene alguna implicancia también que pudiese entramparse desde su punto de vista con el curso de este juicio? No, la verdad es que yo creo que no hay mayor problema. Yo tengo la convicción que el fiscal Peña quiere arrancar básicamente de esta causa. O sea, él lo que ha hecho es tirar la piedra y salirse del escenario. Porque lo que correspondía era que el fiscal Peña fuese a defender su acusación, la cual presentó con bastantes medios de prensa, convocados y con muchas declaraciones. Tenía que ir a defender esto en una audiencia que ya fue fijada para algunas semanas más. Empieza el 2 de mayo. Y fíjese que siempre se ha hablado respecto de la enorme cantidad de pruebas que ha presentado el fiscal Peña, pero no se habla acerca de la seriedad de la misma. Mire, solamente un ejemplo, y le cito, la prueba 4.631 para sostener de que las personas que están imputadas en este caso son miembros de una asociación ilícita terrorista. Le cito, un póster de Axl Rose. Esa es una de las pruebas. Otra prueba, la batalla de Chile, una copia, en DVD del documental de Patricio Guzmán, que resulta que es un documental que fue premiado en Cannes. Otra prueba, una copia del libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu, un libro que está en varias bibliotecas de las personas que nos están escuchando. Los 7 pecados capitales del capitalismo, una copia de ese libro es prueba para acreditar de que las personas que lo tenían eran miembros de una asociación ilícita terrorista. Cabe señalar que este libro es del historiador Paul Johnson, historiador inglés, que es un éxito de venta en todo el mundo. Una bolsa azul con pasas, Fíjese que yo me he leído los 52 tomos y no encuentro dónde es relevante que exista una bolsa azul con pasas. La prueba es realmente inverosímil. Y de hecho, nosotros queremos ir a un juicio oral porque mientras más alta es la pretensión punitiva del Ministerio Público, acá, como usted bien ha dicho, en total se han pedido más de 200 años de cárcel para estas personas. Bueno, mientras más alta sea esta pretensión punitiva, más claro va a quedar frente al juicio, frente al tribunal oral, en el juicio oral, el contraste entre los antecedentes, que son débiles, generalidades, vaguedades, simple conjetura, y lo que se pretende obtener en esta causa. Abogado, pero ¿habrá otro tipo de pruebas que entran en concordancia? Sí, bueno, continuamos aquí en Grito Negro. Y como decía antes, lo que acabamos de escuchar es una entrevista que salió por televisión a uno de los abogados defensores de los compas que están imputados por el llamado caso Bombas. Bueno, queda bastante claro en la entrevista lo que dice él, ¿no? Las pruebas, que son bastante delirantes, ahí se ve como con claridad el delirio, ¿no?, de la justicia capitalista, en este caso chilena. Y también lo que comunica en la entrevista el abogado es que el fiscal, el que había iniciado todo este, bueno, el que había encarcelado a los compas, finalmente acabó renunciando porque cambió de cargo, ¿no? Lo ascendieron de cargo, ¿no? Una especie de felicitación por haber hecho el espectáculo que montó y eso, que se va, y ahora el que se va a hacer cargo es otro fiscal. Claro, lo cual demuestra, como bien decía el abogado, la parcialidad del tipo mientras ha estado ejerciendo, ¿no? O sea, está claro, como bien decía, yo creo, para mí la lectura es esta, ¿no? O sea, el tipo mientras ha estado de fiscal impulsando toda la campaña represiva contra esta gente y todo este montaje del caso Bombas, teóricamente, se supone, debía ser imparcial y debía estar aplicando rigurosa y estrictamente la ley chilena, que yo no digo que sea buena ni mala, pero es su deber, ¿no?, su obligación, por lo menos de acuerdo a las normas de sus estados, ¿no? Pero resulta que esto que nos explica, que hemos escuchado por boca del abogado defensor, lo que demuestra es que no estaba siendo imparcial y estaba aplicando la ley a rajatabla con aquella venda en los ojos de la justicia, etcétera, ¿no? Sino que el tío estaba actuando de forma muy intencionada y muy premeditada, ¿no? Y esto concuerda un poco con una información que nos transmitían unas compañeras de ahí hace un par de semanas, ¿no?, que nos explicaban sobre el caso y nos ponían un poco en antecedentes cómo el detonante de todo esto no había sido un hecho concreto, sino que esto era la conclusión de un seguimiento de muchos años en contra de estas gentes, de su entorno, etcétera, ¿no? O sea, entonces lo que estamos viendo de forma clara y descarada es cómo el Estado, que de hecho es lo que ellos mismos, los chavales encarcelados y sus grupos de apoyo, la gente solidaria, está diciendo, ¿no? Que ni inocentes ni culpables, iros a la mierda. Os habéis montado, se han montado una película a su puto rollo para seguir justificando, pues, el sistema judicial, el sistema legal, las cárceles, la policía, etcétera, al final de cuentas, su estado de cosas, ¿no? Y esto es importante que quede claro. Otra cosa de lo que dice este hombre, que también es interesante, pero bueno, merece también un comentario, es que nosotras, por lo menos yo, no creemos en su justicia, ¿no?, en la justicia de su estado de cosas, ¿no? Aunque este hombre, pues bueno, su obligación, entre comillas, ¿no?, igual que la del otro, debería haber sido actuar de forma imparcial y ceñirse a la ley, pues este hombre sí que parece que lo tiene muy claro, ¿no?, en qué parámetros le toca jugar, cuál es la legislación. El tío no escurre el bulto, lo tiene muy claro, ha puesto una fecha, 2 de mayo, y tienen ganas de llegar a esta fecha, tanto él como la gente encarcelada con sus principios, y él desde su obligación profesional, que es demostrar que aquí lo que hay es un pitote de tres pares de narices y que en cualquiera de los casos estamos hablando de cosas estúpidas como lo de la bolsa de pasas. Manda narices, la verdad. Bueno, yo también lo que veo es, a partir de este fiscal Peña, que ahora parece que le han ascendido, ¿no?, o lo han felicitado y le han dado un puesto más rebombante y un estatus superior, me hace recordar cuando la autoridad era ejercida a través de la Santa Madre Iglesia, ¿vale? Y, Y entonces cogía a los herejes, ¿vale? Y montaba un montaje allí que te cagas y, bueno, ejercía a través de la tortura y el derrubamiento de las personas para que éstas dijeran lo que a ellos les convenía, ¿no? Y entonces justificar el castigo que se les daba. Yo lo estoy asociando bastante en este sentido. Lo único que en este momento quien está ejerciendo la autoridad es la madre patria, en este caso la chilena, ¿no? Uh-huh. Y para el Peña, el ejército, los pinochetistas y todos estos especímenes, pues se ve que la madre patria justifica todo, ¿no? Justifica esos 3 o 4 años que han estado investigando tipo aquel proyecto del FBI. El Cointelpro, ¿no? ¿Vale? De inmiscuirte en la vida privada de los demás, que ríete de Alemania Oriental, ¿no? Sí. Y entonces, para esta gente, pues la autoridad de la Santa Madre Iglesia ahora es la autoridad de la Santa Madre Patria, ¿no? Eso lo tienes que ver cuando hablan los militares chilenos, como hablan de Chile, ¿no? Y entonces, pues, ejercen la autoridad de una forma que el fin justifica los medios, ¿no? Y entonces, los medios que son tan banales y tan ridículos que es que les da igual, ¿no? O sea, eso para ellos es lo de menos, ¿no? Sino el poder castigar a estas personas como ataque a la población civil, ¿no? Haciendo terrorismo de Estado, ¿no? Es que ya que lo dices, de hecho está la Iglesia inmiscuida también como uno de los... Sí, pero ahora, aunque la Iglesia apoya al Estado, ¿no? En sí, estos, aunque son religiosos, normalmente todos son seguidores de la secta esta católica, ¿no? Pero su bien es la madre patria, que en este caso casi todos los ejércitos en todos los países son igual, ¿no? La madre patria es indivisible, la madre patria es... bueno, por la madre patria ya ves lo que hacen. Fíjate, ¿no? Hasta la última gota de sangre si fuera menester, que decían, ¿no? Sí, pero la de los demás, ¿no? Exacto, ahora sí más cabe la guala de los demás. Bueno, pues yo lo veo bastante esto. Entonces, pues bueno, hay que seguir la línea que es con lo que seguía el compañero, ¿no? Del abogado, que tiene un cauce, ¿no? Que es el jurídico, y fins ahí se les puede demostrar que están actuando de una forma totalmente ridícula y fuera de lugar, y después pues a dar todo el apoyo y toda la solidaridad a la gente que está presa para que no ni los torturen ni los castiguen ni que ellos tengan que abdicar de lo que son, ¿no? Pues personas, ¿no? Que han querido pues vivir, ser protagonistas de sus vidas, ¿no? Y al señor Piñera este, pues la verdad, ¿no? Pues también empezar a desmitificar todo este rollo que nos montaron de los mineros y del agujero este, que hay una película hay una película de Hollywood que esto lo explica muy bien, que el protagonista era Kirk Douglas, que está hecha en los años 50, él es un periodista, y entonces en un pueblo de Nuevo México hay una mina, y unos mineros se quedan, esto es una película de los años 50, ¿eh? Es el mismo guión que el Piñera con lo que ha pasado en Chile. Y entonces quedan atrapados. Y al quedar atrapados, él es un periodista que había triunfado como en Nueva York y entonces está como allí en esa ciudad perdida, ¿no? Porque, bueno, pues tenía problemas y tal, ¿no? Y entonces ve que hay un chollo. Y entonces llama a su periódico de esto y entonces alargan el rescate de los mineros y es noticia en todo de esto, y la película se llama El Gran Carnaval, es como un carnaval, ¿vale? Toda la historia allí, ¿no? Y los familiares, sacando a los familiares, cogiendo el tema, ¿sabes? El sentimental, ¿no? Y que faltan 4 días que estamos llegando, ¿no? Y todo eso cada día es noticia y es noticia, ¿sabes? Y verdaderamente lo que tendría que ser noticia no está saliendo, está saliendo esto, ¿no? Que es el gran carnaval que hizo el elemento este Piñera, ¿no? Que era el líder que apiñaba todo Chile para una empresa común y toda esta mierda que nos quisieron hacer, ¿no? Y bueno, si tú ahora que estás más cercano a la situación de Chile, nos puedes decir cómo están los mineros. ¿Han mejorado algo la vida de los mineros? No. Pues, estamos en eso, ¿no? Bueno, como no hayan hecho como muchas veces hacen aquí, ¿no? El tema de los reality shows estos, sí, ¿no? Era un reality show, ¿no? Entonces, un espectáculo. en este sentido, que no nos engañen, estar muy atentos, dar toda la solidaridad a la gente presa y estar muy atentos con esto del 2 de mayo. Eso. Y recordar que continúa la semana de agitación y propaganda por la libertad hasta el 21 de abril, así es que eso. Vamos a escuchar una canción, precisamente, que habla contra las patrias y... ¿Tienes los nombres de los presos? Sí. Bueno, después si puedes los das. Uh-huh. Es importante dar los nombres. Vale. Que salgan las ondas libres de Barcelona y que entren por internet y que la gente lo sepa, ¿no? Que son personas en concreto, ¿no? Por aquello que hablábamos antes, que nos dijeron las compañeras, ¿te acuerdas de las ideas? Pero que estos son personas concretas, sí. ¿No? Sí. ¿Vale? Que los han detenido, sí, muy bien, las ideas, todo lo que queramos, pero los han detenido precisamente por ser quienes son. Exacto. ¿Eh? Uh-huh. Exactamente. Unas personas concretas, que tenemos los nombres, igual que hemos dicho el Peña este, asqueroso, ¿no? Uh-huh. Y el próximo fiscal, ¿cómo se llama? No lo sabemos. No me acuerdo. Bueno. Te lo dijo el abogado, pero... Vale. Bueno, ahí pues... va la canción entonces, Apátrida, de Lluvia Ácida. Sí. Ya está. Avante, seguimos. Vale, Peña, pues volvemos a estar aquí, ¿no? Programa Grito Negro, sí. Radio Bronca 104.5. Y al hilo de lo que estábamos comentando, decíamos de leer, informaros de los nombres de las personas que están en la huelga de hambre en Chile. Y tenemos varios de los nombres. Son Andrea Macarena Urzúa Cid, Camilo Nelson Pérez Tamayo, Carlos Luis Riveros Lutke, Felipe Guerra Guajardo, Francisco Solar Domínguez, Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, Vinicio Aguilera, Omar Hermosilla, Rodolfo Luis Retamales Leiva y Pablo Morales Furimán. Estas serían las 10 de las 14 personas detenidas que ahora mismo están en la huelga de hambre, con más de 60 días en huelga de hambre. Y bueno, pues como decía el compañero, es importante dar los nombres de las personas presas, porque la energía llega de otra forma. Cuando oyes un nombre, pues tú ya le pones una cara y unos ojos y no queda como una cuestión anónima de una persona presa anónima, sino como que tú ya le estás dando una personalidad y ya la vibración o la energía solidaria funciona de otra manera, ¿no? Y bueno, también comentar lo que decimos en otras ocasiones, que cada vez que decimos el nombre de una persona presa, en este caso los 10 nombres de los compañeros y compañeras en huelga de hambre, más los 4 que no tenemos los nombres, pero que también están encarcelados por el tema este del caso Bombas, pues que queremos hacerlo extensivo a todas las personas presas, allá donde sea que haya prisiones en esta mierda de estados capitalistas y fascistas, y que, bueno, pues que la realidad de una persona presa describe la realidad de cualquiera, y entonces cuando hablamos del caso concreto queremos hacerlo extensivo a la realidad penitenciaria mundial, ¿no? Y... Bueno, y quería comentar una información que nos ha llegado en estos últimos días. Se trata de 26 compañeros anarquistas investigados en Bolonia. Y bueno, hay un pequeño texto informativo que lo voy a leer. Uh-huh. Igual también hay una canción que me gustaría que fuera sonando así de fondo, de una banda que se llama Agast. Es una banda de mujeres que se identifican bastante con el hecho de ser brujas, y quería que sonara porque creo que en cierta medida todo este asunto, como bien decía el compa aquí, todo lo que nos va cayendo encima, la represión, la lucha que está en juego, el acto de vivir nuestra vida por nosotras mismas, tiene que ver en cierta medida como con, de cara al poder, con la Inquisición, con todas estas imágenes, ¿no?, de el demonio, de identificarnos con unas energías o con unas situaciones que para ellos son ofensivas completamente, ¿no? Que de alguna manera ellos tienen que tratar de ponernos la cruz encima, y nosotras nos negamos y gritamos fuerte y peleamos y hacemos una especie de magia, ¿no?, de rebelde, ¿no? Y bueno, lo que dice aquí respecto de estos compas investigados en Bolonia, dice que 5 de los 26 compañeros investigados ya se encuentran en prisión por ser considerados promotores de una asociación para delinquir con fines subversivos. Y el miércoles 6 de abril, desde primera hora de la madrugada, las casas de 60 compañeros de toda Italia han sido invadidas y registradas por agentes de la DIGOS. 27 de los compas resultan investigados, 5 de los cuales ya se encuentran en prisión por asociación para delinquir con fines subversivos. Entre los compañeros boloñeses golpeados por la represión, la mayor parte son compañeros activos desde hace tiempo en el espacio de documentación anarquista Fluor y Luogo, abierto en Bolonia en el 2006. El Fluor y Luogo ha sido registrado, destruido y sellado. Ya la semana pasada, las 8 casas de compañeros entre Bolonia y Ferrara fueron registradas después de algunas acciones que tuvieron lugar los días precedentes. Entre otros, ataques a las estructuras de dominio como ENI, la IBM y la Liga Norte. Recordemos que la Liga Norte son los fascistas en Italia. Inmediatamente la prensa, sierva del aparato represivo, comenzó a hablar de terrorismo con el fin de generar un clima difuso y de incandescencia en un área específica, la anarquista, ¿no?, preparando el terreno para la represión. En un periodo de crisis y de revueltas que están contagiando a toda el área del Mediterráneo, patrones y poderosos no tienen nada que ofrecer y no pueden hacer otra cosa que golpear a los que desde siempre gritan en voz alta y se oponen realmente a un mundo hecho de guerras, explotación, jerarquías, cárceles, centros de reclusión. Hemos decidido continuar haciéndolo sin dejarnos intimidar. No nos pararán intentando reconducir nuestro deseo de libertad hacia estereotipos hechos a su imagen y semejanza, basados en jerarquías y rígidas organizaciones. Al lado de los compañeros encarcelados, compañeros y compañeras encarceladas, hoy más que nunca, porque la solidaridad es un arma. Al lado de quienes, aplastados por un cielo de plomo, eligen procurar la tempestad. Es lo que dice el comunicado. Clitoris Libertari presenta Anarcosgasmo, poesía de combate. Que vivas fuera de las leyes que esclavizas, que vivas negando las teorías engendradas en los rígidos cánones del futuro, que vivas sin creer en las sociedades venideras, que vivas lejos de la oración de las cenizas, que vivas buscando la salvaje alegría de la lucha social, que es más que una situación mental, que vivas haciendo revuelta social sin dirigentes que rompe el tiempo histórico, que vivas tu forma de ser como Valeno, rápida y al momento, que vivas transmitiendo el fuego de la anarquía. Bueno, seguimos aquí en El Grito Negro, en 104.5 de la FM, las ondas libres de Radio Bronca, y recordar que hay un teléfono. El 93-359-4900, líneas abiertas, ¿no?, para participar en el programa. Quien quiera llamarnos para hacer una afirmación, una negación, o bueno, lo que quieran, el teléfono está abierto. Y en el último programa recibimos una llamada, ¿no? Exacto. Una llamada que tenía pintas de poder repetirse, ¿no? Sí, a ver si nos vuelve a llamar ahí el compañero con ese poema de no sé cuántas miles de páginas. Sí. A ver si continúa la lectura. Bueno, y bueno, por ahora vamos a ir a escuchar una canción de una banda de Ecuador que se llama Ignifer y la banda se llama Teofobia, o fobia a ese dios. Ahí va, a ver.

¡Libertad María Elvia! ¡Libertad! ¡Presos a la calle! ¡Libertad! ¡Abajo los muros de las prisiones! Vale, pues ahora vamos a pasar a leer un texto muy cortito, muy cortito. El título es ¿Quién no ha deseado alguna vez la muerte de un policía? En realidad este título es un título utilizado para la ocasión porque este fragmento de texto se utiliza en una revista y hay dos textos, pero nos interesa en concreto leer uno. Y entonces, bueno, el título lo puso la revista, ¿no? Entonces yo ahora, a raíz de lo que estábamos hablando, pensaba que el título estaba bien. Y la palabra policía se podía cambiar, ¿no? Porque, bueno, pues escuchando las palabras de esta compañera presa, pues uno podría llegar a decir, o una, ¿no? ¿Quién no ha deseado alguna vez la muerte de un policía, o de un carcelero, o de una carcelera, o de una de la junta de tratamiento, o de un juez de vigilancia penitenciaria, o uno del servicio de orientación jurídica, es decir, de los abogados de oficio, o de una del CIRE, ¿no? Entonces, aquí se utilizará la palabra policía, pero con esta idea, ¿no? De que esto es extensible porque, bueno, pues tenemos la misma animadversión, ¿no? Hacia estas figuras. Y dice lo siguiente. A la idea de la policía le crecen, como a una hidra, 100 cabezas por cada una cortada. Y todas ellas son policías en directo. Con cortar cabezas no ganamos nada, tan solo incrementar el poder de la bestia hasta tragarnos. Primero mata la idea, vuela el monumento en nuestro interior y luego, quizás, el equilibrio de poder cambie. Cuando el último policía de nuestro cerebro sea abatido por el último deseo irrealizado, quizás incluso el paisaje a nuestro alrededor empiece a cambiar. El terrorismo poético propone este sabotaje de arquetipos como la única táctica insurgente factible en el presente. Pero como extremistas chiitas deseosos de derrocar por cualquier medio a toda policía, ayatolás, banqueros, ejecutores, sacerdotes, etc., nos reservamos la opción de venerar incluso los fracasos del exceso radical. Unos cuantos días desencadenados del imperio de las mentiras bien pueden merecer un sacrificio considerable. Un momento de realización exaltada puede pesar más que toda una vida de aburrimiento y trabajo microcefálico. Pero hemos de hacer nuestro este momento, y nuestra propiedad sobre él está seriamente comprometida si hemos de cometer un suicidio para preservar su integridad. Así mezclamos nuestra veneración con la ironía. No es el martirio mismo lo que proponemos, sino el valor del dinamitero, la autoposesión de un monstruo del caos, la consumación de placeres criminales e ilegales. Y aquí termina el textillo. Vamos con una canción. Molve, firmado por Akinbey, por cierto. We'll be right back. Vale, seguimos con el programa. Grito Negro, decíamos de recordar el teléfono 93-359-4900 para participar a, pues a lo largo del programa en directo. Hoy día martes 19 de abril, ¿no? Abril, del 2011, sí. En riguroso directo. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí encima de la mesa? Bueno, decir también que lo que acabamos de escuchar era una de Volt Thrower. Ajá. ¿No? Y la canción se llamaba Realm of Chaos, que significa... El reino del caos, un tema del título de su segundo disco. Y bueno, pues un poco con esas portadas así en plan de aquellas de dibujitos de Warmaster, ¿no? De estos de juegos de rol, pero bueno, los tipos de dibujos, ¿no? Es así como muy futurista, todo muy... Podría ser una especie de como El Señor de los Anillos, pero futurista, ¿no? Esa especie de guerras súper salvajes ahí. Uh-huh. Y bueno, pues en la canción hace un poco de, como diríamos, de una adaptación así a su rollo estilo death metal, ¿no? De lo que podría ser la realidad cotidiana. Esto, bueno, aunque en el año 89, si no me equivoco, que es el disco... Uh-huh. Y bueno, pues un poco lo que a veces hablamos en el programa, ¿no? Cuando uh-huh. estos poderes que están por ahí medio camuflados, pero que al final pues todos tienen la misma intención, ¿no? Que es someter a la gente, ¿no? Esclavizarla y vivir a cuenta del esfuerzo de los demás, incluso de la sangre de las demás, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Quería leer un poema del Leopoldo María Panero. Uh-huh. A propósito también de lo que estamos hablando ahora, y bueno, es de su libro que se llama Los Señores del Alma, que son recoge poemas escritos en el manicomio del doctor Rafael Inglot, y quería leer el poema que se llama precisamente Los Señores del Alma. Dice así: toda mi vida me habían obsesionado los niños, leí obsesivamente las páginas de Peter Pan, pero solo hasta mucho después supe que su autor, James Matthew Barry, era un gnomo, alguien habituado a vivir en los bosques, alguien por el que clamaban los árboles. Ahora bien, yo vivía en una ventana oscura de un mísero arrabal, y al asomarme creía que los pájaros volaban por mí. Así que decidí hacer una excursión por el bosque, buscando locamente el rastro de algún gnomo. Me arrodillé sobre la tierra y hallé solo un hormiguero. Pisé con fuerza en él, y hormigas huyeron reptando. Y le pregunté a una hormiga. Dije, ¿quién soy? Y nadie me respondió. De manera que un día, borracho como de costumbre, decidí seguir a alguien que creí un niño. Había tomado, además de alcohol, algo de drogas, y alucinatoriamente vi que el niño tenía alas de ángel. En cualquier caso, andaba lentamente, y le seguí creyendo que era la verdad. La verdad, largo tiempo buscada en la infancia, la verdad del vino y de la droga. Ahora bien, el niño al que seguía dio la vuelta y se paró frente a mí. Y yo le dije, ¿quién eres? Y él dijo, no soy un niño, soy un gnomo, alguien que habita en los bosques, un duende, un enano, alguien que adora a Blancanieves. Y él, el gnomo que yo creí un niño, andaba en línea recta, a pasos lentos, y llevaba en una bolsa de basuras esmeraldas, topacios y zafiros. Así que, buscando su oro, lo tiré al suelo y lo degollé. Y como cucarachas a las que se mata con el pie, vinieron en su auxilio otros gnomos, y disparé contra ellos el rifle de mi orina, y cayeron sobre el suelo todos ellos. Y al verlos a todos sobre el suelo, vi sobre el suelo sus pechos desnudos, y su orina, y sus heces, y comprendí entonces que no eran duendes, sino niños, ahora volando en círculo al país de nunca jamás, al árbol del ahorcado. Bueno, continuamos en Grito Negro. Recordar que este es un programa que se transmite cada 15 días de 12 a 2 de la tarde aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Recordar también que hay un mail, el mail es gritonegrox@gmail.com, y que también hay un teléfono que es el 93-359-4900, completamente abierto para quien quiera participar, animarse, como el compañero de hace dos semanas, aquel que tenía un poema tan largo, o para lo que sea. Exacto. Y bueno, hay un poema por aquí encima de la mesa, un poema de la poetisa argentina Alejandra Pizarnik. Es un poema pequeñito y lo voy a leer. Se llama Los de lo oculto. Para que las palabras no basten, es preciso alguna muerte en el corazón. La luz del lenguaje me cubre como una música, imagen mordida por los perros del desconsuelo, y el invierno sube por mí como la enamorada del muro. Cuando espero dejar de esperar, sucede tu caída dentro de mí. Ya no soy más que un adentro. Libertad, CIRE y Junta de Tratamiento, basta ya de corrupción. Justicia ya, no a la Inquisición. Libertad, María Elia, Junta de Tratamiento, Inquisición fascista. La justicia no es venganza. Libertad, María Elia, las presas no son esclavas. Paremos la explotación del CIRE. Libertad, María Elia, funcionarios corruptos y camellos. Junta de Tratamiento y jueces de vigilancia cómplices. Libertad, María Elia, basta de Inquisición. La Junta de Tratamiento no puede hacer de la venganza la justicia. Libertad, María Elia, mujer digna, que ya ha cumplido su condena. Su vida es suya. Libertad, María Elia, su delito querer ser ella. Junta de Tratamiento y jueces de vigilancia corruptos y fascistas. Libertad, María Elia, abajo los muros de las prisiones. Y quiero terminar leyendo un poema para María Elia, y desde aquí, desde las ondas libres de la Barcelona que resistéis, que lluita, que estima la revolución, nos gustaría enviarle un mensaje a través de las ondas de que no está sola en su lucha, que la vamos a apoyar y que pronto la veremos en la calle y libre como ella quiere salir, no como la Junta de Tratamiento pretende quebrarla en su más profunda forma de pensar. Va por María Elia y dice así: buenas noches, Luna. Buenas noches, Luna. Soy mujer libre. No me gusta trabajar. Mi guitarra me enseñó a no tener prisa y atreverme a viajar. Buenas noches, Luna. Soy mujer confusa, pero sé cuidar de mí Mi mente hace canciones y mi corazón brilla como un rubí. Buenas noches, luna. Soy mujer ligerita, me gusta tener orgasmos. Mi sexo me lleva allí donde el gozo es y ni se da ni se quita. Buenas noches, luna. Soy una mujer loba que sabe vivir mi naturaleza tierna y salvaje y me da la música y el valor para aprender a morir. Buenas noches, luna. Anarcosgasmo, poesía de combate. Por el clítoris, libertari. Seguimos aquí en Grito Negro, en las ondas libres de la Radio Bronca 104.5 de la FM. Y bueno, recordar que Satanás no aparece para las masas, funcionarias, buenos ciudadanos, pequeños burguesas. El poder satánico solo firma en el fuego, en la noche y en la amistad de los viajeros rabiosos. bueno, sí, quería decir también que lo que la música que ha estado sonando, porque no lo habíamos dicho, la banda que recién sonó fue Niflheim, que es una banda sueca de metal negro. Lo que sonó anteriormente era Political Terror, una banda gringa, que la canción se llamaba Nuestra Existencia. Y bueno, eso, y lo que está sonando ahora de fondo es Subvertor, que es una banda de La Paz, de Bolivia, una banda que hace así death metal, algo más pesadito. Y bueno, como sabéis, en este programa normalmente estamos aquí poniendo música oscura, hablando del demonio, de posesiones, de buscando de alguna manera nutrirnos de una energía que nos ayuda a combatir contra un mundo que se va llenando de cárceles, como decimos, ¿no? Y identificándonos también con estos símbolos de brujas, demonios y seres que de alguna manera buscamos que nos den fuerza, ¿no? Que de alguna manera han sido reprimidos o han sido malentendidos en la historia, incluso como símbolos o como poesía, como poema. Y al respecto hay una escritura que tengo aquí sobre la mesa y que me gustaría compartir con quienes nos están escuchando. Tengo que decir antes de leer que esto corresponde a un texto que se llama Magia y Anarquía, que es un texto que escribieron unos compas de Bolivia hace ya unos cuantos años atrás. Y bueno, el fragmento que voy a leer se llama Dioses, Realidad y Libre Albedrío. Dice así: la anarquía precisa transgredir, construir y destruir, para volver a destruir y construir. Las leyes, las limitaciones morales, las limitaciones legales, las limitaciones naturales, en su ejercicio son las prácticas que sostienen a todo poder. Estas leyes, que prohíben ciertos comportamientos, que pretenden condenar a todos los seres a no volar, son las que se verán destruidas con nuestra práctica anarquista. Cuestiones como la familia, con su estructura y sus normas de comportamiento, el dinero, con su valoración social y sus dinámicas, la depresión, con sus síntomas y sus curas, la razón, con toda su parafernalia, están fundamentadas en ideas, que son, en sentido práctico, creencias. Y las creencias son dioses. Sus dioses y nuestros dioses sostienen a la realidad. Nietzsche quiso enfrentarse a un dios omnipotente, acaparador, que se proclamaba el único. Pero toda creencia que mueva a sociedades enteras a llevar tipos de vida determinados se convierte en un dios, sobre todo cuando sus creyentes no conciben sus vidas sin esa creencia. Personajes como Superman, o James Bond, o Rambo, representan al dios de la seguridad norteamericana, superhombres, superagentes, supersoldados que cuentan entre sus filas. El dinero no deja de ser el dios de la avaricia. La idea de nación o patria es un dios para muchos patriotas. Como lo que hablábamos antes, ¿no? A propósito de Chile. Estos dioses son ídolos que sostienen la escala de valores de los humanos. Hay que derribar ídolos. Es a eso a lo que en última instancia Nietzsche, más allá de sus críticas con el dios cristiano, se refería. Hay que filosofar a martillazos. Y por otro lado, ciertas creencias, ciertos ídolos, ciertos dioses, espíritus, seres, ánimas, se cuentan entre nuestras filas. Incluso, cualquier dios puede pasarse a nuestras filas, si lo sabemos abordar y domar. Ideas como la anarquía, el caos, la libertad, personajes como el autodidacta, el brujo, el salvaje, el primitivo o la primitiva, son ídolos, representaciones ideológicas en las cuales creer y a través de las cuales guiar nuestra acción. Es de nuestros dioses de quienes nos debemos ocupar y de quienes podemos esperar una colaboración siempre que sepan ser invocados. Pero no es relacionarse con nuestras viejas ideologías como si fueran dioses lo que proponemos. Tratamos de abordar la cuestión de transgredir la realidad en pleno. más allá de negar al Estado y a sus leyes, superar la familia o el machismo, nos interesa superar las limitaciones más radicales impuestas a nuestro ser. El no poder levitar, el no poder transmutar el agua en vino, el no poder expandir nuestro ser infinitamente, es lo que nos preocupa. Consideramos que ya es buena hora para buscar transgredir la última limitación que se nos impone, la de que el mundo es como es y así va a ser siempre. Incluye esto, evidentemente, negarse a aceptar los gobiernos, negarse a la opresión, la moralidad, la autocensura, y además incluye la posibilidad de usar habilidades metahumanas en contra de nuestros viejos enemigos humanos, demasiado humanos. Las habilidades metahumanas, todo lo mágico, todo lo que podamos lograr a través de nuestra voluntad. Consideramos que la estructura actual del mundo es mágica, no porque nos parezca común y cotidiano que el sol salga por la mañana, deja de ser un hecho mágico la existencia del sol, sus ciclos y su equilibrio en relación a la tierra. Las fibras materiales son también una construcción mágica, del ego, según nosotros. Incluso, el que se logre imponer leyes o imponer el consumo de cierto producto resulta un acto mágico, mediado por cuestiones muy materiales, por supuesto, pero eso también es mágico. No hay límites. En realidad, no hay límites para lo que podamos hacer con nuestra anarquía. Nuestra principal relación que establecemos entre la anarquía y la magia, que ambas hacen referencia tan solo al ejercicio pleno de nuestro libre albedrío, en placentera armonía con el universo. Pues en esta línea va a las ondas libres. Saliste a la noche, rompiendo las rutinas que te impedían el sentir la necesidad de tu ser. La luna te baña con el influjo luciferino de rayos desinhibidores que te hacen florecer. Tus deseos son libres, ya no los pararás. Vas hacia el placer en la noche. Es la transgresión. Transgrede, transgredo, transgredimos. Todo aquello que te explicaron lo olvidas y viene lo nuevo. Necesidad de descubrir tu fuero más interno y hacerlo salir. Sientes, corres. Hasta el fin vas a darte para poder ver que nada más es el comenzar. Pero te da igual, tus deseos son libres. Ya no los pararán. Transgrede, transgredo, transgredimos. Lucifer te hizo flor mostrando tu color bien abierta para sentir la libación, confiando y sin control. Vas a darte y a recibir el amor, muriendo y renaciendo una y mil veces en sentimiento, en cambio y en vida. Ya eres tú, tú, tú, tu propia creación. Es la transgresión. Transgrede. ¡Transgredo! ¡Transgredimos! Bueno, continuamos en El Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios y ruido de blasfemias. No se olviden, ruido de blasfemias. Sí. Y bueno, hemos preparado para el día de hoy hay unos fragmentos de un monólogo, de una especie de autoentrevista que se hace a sí mismo uno de los miembros de una banda que se llama la banda Profession. Y bueno, lo hicimos pensando un poco como en poco a poco ir explicando esta cuestión, esta conexión que hay entre la música más oscura, ¿no?, y la rebeldía, entre el black metal o el metal negro y las energías rebeldes, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, bueno, y aquí ya hablo a título personal, en muchas ocasiones me suelo encontrar con personas en actividades, conciertos, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a hablar de música, ya solo el hecho de mencionar black metal o metal negro en muchas personas produce un rechazo. ¿Y por qué? Digo por qué, porque hay una corriente que ha pasado a la historia, que ha sido como bastante espectacular también, y que ya hablaremos en otro momento de ellos, porque da para mucho, que se han dedicado a utilizar estas fuerzas de posesión, como sonoridades oscuras, con una perspectiva más bien misántropa, que es decir, de odio a la humanidad, y que en muchos casos ha acabado directamente estableciendo una conexión con ideas de holocausto, con ideas, por lo tanto, nacionalsocialistas, es decir, con las ideas de nuestros enemigos. Entonces, en el intento de dar a conocer, de mostrar otras fuerzas, ¿no?, otros grupos de seres humanos que también de alguna manera invocan estas brujerías, estas fuerzas poéticas, estos símbolos con otros fines, es que realizamos esta pequeña, como decirlo, edición, ¿no?, de esta autoentrevista que realiza este señor que pertenece a la banda Profession. Y nada, aquí vamos, la voy a poner ahora y eso, para que la disfruten. Y ya saben que de cualquier manera el mail de la radio es, perdón, el mail del programa del Grito Negro es gritonegrox@gmail.com, y que podéis enviar música, maqueta, comentarios, críticas, lo que queráis, y aquí podemos, audios incluso, y aquí también los podemos sacar en directo por la radio. Y nada, ahí va la autoentrevista. Bueno, yo me quería despedir, ¿vale? O ya que después ya sale la entrevista y ya se acaba el programa, ¿no? Muy igual. Bueno, tendremos unos minutos para despedirnos. Ah, bueno, pues entonces me despido después. Esto es el Grito Negro. Aupa ahí. Hola, soy Electro, el baterista de Bolcheviques. Fui Solrak en Profession de 1993 a 1997, fui su guitarrista, cantante de su primer disco, compositor y fundador de la banda. El resto de Profession se ha retirado de la música y de la militancia revolucionaria, así que esta responsabilidad de entregarles todo este trabajo recae totalmente en mí. A su vez, yo soy el responsable de la elaboración programática de nuestro grupo de arte ecologista revolucionario, y no me puedo dar el lujo de escribir esta historia por escrito, ya que militamos en favor de nuestra clase obrera revolucionaria internacional, tratamos de responder a los hechos de la lucha de clases, y todo esto agudizado por el factor determinante de que el calentamiento global está avanzando a pasos agigantados y le está poniendo fecha y hora a la extinción de nuestra especie. Por esto, y sumado a las tendinitis múltiples que tengo en los dos brazos, no puedo escribir esta historia, y por eso lo hago a través del audio, de unas palabras. Estuve con Ornagela, que fue el bajista de Profession. Nos reconocemos por nuestros estandartes heavy metal, pero lo más gracioso de todo esto es que habíamos hecho el catecismo juntos. El catecismo, para aquel que no lo conoce, es una institución montada por la Iglesia Católica para adormecer y dominar la mente de los niños, ¿no? Nuestros padres eran católicos, nos mandaban a la iglesia a estudiar catecismo. Fueron 4 años de tortura, teníamos que ir 2 o 3 veces por semana, los domingos a misa, estudiar los libros de catecismo, rendir pruebas. Fue todo bastante horripilante. La cuestión fue que cuando nos cruzamos de adolescente ya con Ornagela, nos causó gracia el hecho de reconocernos como metaleros, porque

y entiérralo tú en mí. Bueno, y ya estamos despidiendo de Grito Negro. Pido, entre comillas, disculpas por la brutalidad de los cortes en lo que acabamos de escuchar, porque está hecho bastante bruto, lo que da cuenta de una mala relación con la tecnología. Y nada, recordar que hay lo del mail, que escriban los mails, y eso. Y desde aquí, desde las ondas libres de Radio Bronca, le enviamos toda la fuerza, todos los demonios de aquellos que nos acompañan en la lucha, para María López, María Elvia López Col, y para los 14 compas, compañeros y compañeras que están en huelga de hambre en Chile, y bueno, para todos aquellos y aquellas que están resistiendo en estos momentos, luchando, que no están solos ni solas, y que siempre hay una fuerza, ¿no? Unas energías vivas y mucho más que vivas junto con ellos y ellas. Bueno, yo recordaros que esto es el Grito Negro, que hoy han estado presentes aquí tres fuerzas, la fuerza demoníaca de Satanás, la fuerza diabólica de Lucifer y la fuerza destructora de Genghis Khan. Esto es el Grito Negro y terminaremos con un grito para los presos y las presas. ¡Ah! ¡Libertad! ¡Me cago en Dios! ¡Libertad! Cualquier sacrificio, todo el pueblo que trabaja y que sufre, que aspira a su redención económica y moral, educando una conciencia nueva de derechos y deberes, con toda la generosidad de su espíritu. Ese pueblo que daba al mundo lo más sublime y rebelde. Ese pueblo que todo, huracán y serenidad, venganza y amor, alegría y dolor, lanza su grito sobre ese orden de advertencia. ¡Libertad! ¡Alzad y Vanzetti! Venice.